tendencia que abra el amparo y obliga al Poder Ejecutivo a tomar una decisión sobre este tema. ¿Qué decisión pretende? ¿Que el ANSES desconozca, como era antes, la deuda? ¿Que siga apelando, como ha venido apelando hasta la Corte, caraduramente, sabiendo que ya la Corte definió el problema, para ganar tiempo nada más? El amparo presentado el 1 de agosto cuestiona la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya que desfinancia en forma manifiesta el sistema integral previsional argentino. Y cuando usaban el dinero para fútbol para todos, ¿no se desfinanciaba? Cuando utilizan para hacer viviendas que te prestan en pesos a bajo plazo con la inflación que hay, con intereses bajos, ¿no se desfinancia el sistema? Y cuando utilizan para notebook y para montones de cosas que han utilizado el dinero del ANSES, para propaganda, ¿a cuántos medios le dieron dinero para propaganda? ¿Qué propaganda necesita el ANSES? Si es un organismo para pagar sueldo, nada más para administrar el dinero de los jubilados y pagarle sus sueldos, sus haberes mensuales, y lo peor, que lo pagan mal, porque no le cumplen con la Constitución Nacional y las garantías constitucionales que tienen en el artículo 14 bis. Por eso, cuando hablan esta gente sobre todo este tema, cuidado a las trampas, muchachos. ¿Y por qué digo cuidado a las trampas? Porque esto no se trata de un problema entre kirchneristas y macristas. Acá todo lo están presentando entre, y lo dije hace bastante tiempo, lo vengo diciendo, inclusive algunos oyentes que me llaman. Este no es un problema de macristas y kirchneristas. Este es un problema de justicia para el ciudadano jubilado, que no tiene nada que ver, ni un gobierno ni otro, no es un problema político. Porque dentro del grupo político, dentro del grupo social, que injustamente se le paga mal, hay de todas las ideas. Hay peronistas, radicales, socialistas, comunistas, anarquistas, apolíticos, del partido que sea. Y al que se le paga mal, lo están robando. Entonces, no politicemos esto. Y esto es una maniobra política, porque da la casualidad que el juez que lleva esta causa, el doctor Fantini, del juzgado número 6, vuelvo a repetir, es de la misma escuela de la doctora Pérez Toñola, que vos te debés recordar bien, Tito, porque una vez me acompañaste en la ANSES cuando hacíamos las marchas por el 13%, que yo tuve un encontronazo, sí, con ella en su despacho, y donde yo le planteé la desigualdad ante la ley, porque a ellos no les descontaban el 13%, y a nosotros sí. Y yo le dije aquella vieja estrofa, o es para todos la frazada, o es para todos el invierno, señora. Porque si hay crisis, hay crisis para todo. Esto fue poco antes de que estallara la economía, y creo que fue en el medio agosto del año 2001, antes de que estallara todo por el aire y viniera el corralito, el corralón y todo eso. Fue en aquella época que empezaron a descontar el 13%. Que me acuerdo que la ministra de Trabajo era la nena, la piba. La piba era la Bullrich, que ahora es... En aquella época estaba en el Frepaso, hoy está en el PRO. Y esta señora, Pérez Toñola, no sabía para dónde correr cuando yo empecé a plantearle las desigualdades ante la ley. Y yo le hablaba de la Constitución, artículo 16, que somos todos iguales ante la ley. ¿Y por qué usted ahora? Porque nosotros le habíamos hecho el reclamo, habíamos hecho cautelares, como la que está haciendo este señor, para la devolución inmediata del 13%. Que algunos compañeros la recibieron y se la devolvieron en efectivo. Mientras que a otros le devolvieron bonos. A vos te devolvieron en efectivo, sí señor. A otros le devolvieron en bonos. Y entonces nosotros le planteábamos, ¿por qué devolver en bonos si a mí me descontaron en dólares? Yo no quiero que me devuelvan dólares, pero devuélvanme pesos. Porque ya perdí en el hecho de la devolución devaluada, porque el bono lo iba a vender y te lo pagaban el 70, 75%. Y él es de esta escuela. Y la doctora Pérez Toñola estaba casada con un señor llamado Vito Velo, búsquelo en internet, Vito Velo, íntimo amigo de Néstor Kirchner, que jugaba los partidos de fútbol en Olivos. Y este juez es de la escuela de Pérez Toñola. Es uno de los peores jueces antijubilados que hay en el ANSES y fue nombrado a instancia de Vito Velo y Pérez Toñola en ese juzgado. Y, oh, casualidad, abre el amparo que beneficia, una ley que beneficia al jubilado. Y muchos van a creer, vete lo que dice acá, ¿no? Dice, al final, en diálogo con Radio El Plata, el exdirector del Centroamericano de Estudios de Seguridad Social, Fernández Pastor, consideró que la decisión es de enorme trascendencia que abra el amparo. Una vez más, los jubilados no van a tener el reconocimiento del ANSES, del derecho que tienen a percibir sus saberes como corresponde. Por eso, cuidado a las trampas, muchachos. Yo veo, escucho a muchos que hablan, pero no sé si hablan para bien o para mal. Y acá tengo otra cosa que también quiero alertar a los jubilados, porque esto también apareció en el día de hoy y es importante que estén atentos, porque con esto de que tienen que ir a dar datos y que tienen que andar, ¿viste? Y en la buena fe del jubilado, hay muchos que, vos sabés que, por eso digo que hay muchos pecadores, a Río Revuelto están pescando a ver qué pescan. Esto no, esto le sacan datos y después los estafan. Se hacen pasar por empleados de ANSES y estafan a jubilados. Se trata de una nueva modalidad delictiva. Entablan una conversación a través de la cual recopila información para manipularlos y luego despojarlos de sus ahorros. Se trata de una nueva modalidad delictiva mediante la cual llaman por teléfono a ancianos y con la excusa de firmar ciertos datos para el programa de reparación histórica, entablan una conversación a través de la cual recopilan información para manipularlos y luego despojarlos de sus ahorros. Y el hecho fue denunciado por el hijo de una mujer que tiene 70 años, que pudo evitar el engaño en la ciudad mendocina de Godoy Cruz. En la ciudad mendocina de Godoy Cruz. Y una de estas víctimas contó a un medio local que recibió un llamado el martes antes del mediodía y que estuvo 40 minutos hablando. Por un grueso error de los delincuentes, logró darse cuenta de que estaba siendo engañada. Llamó a un hijo y pudo evitar que le quitaran sus ahorros en dólares. La denuncia fue radicada a Godoy Cruz, como contó el hijo de esta docente, que es una docente retirada, que tiene 70 años, mientras esperaban en la fiscalía. Tomaron conocimiento de otras denuncias similares a la que estaban realizando. Nos dijeron que ha crecido bastante el tipo de estafas, contó el hombre que pidió reserva de identidad. Y consultados sobre estos delitos en ANSES, dijeron no haber recibido ninguna denuncia similar y que en caso de que sucediera, con las pruebas en la mano, se acercarían hasta la justicia. El titular de este organismo, Sebastián Cremaschi, detalló que todos los trámites son gratuitos y que no requieren de ningún intermediario. Y además indicó que la documentación que se les pide a los mayores debe entregarse personalmente a las oficinas y si alguien recibe un llamado es solo para recordarle que tiene que acercarse a llevar la documentación que le hagan falta para concluir con los trámites. Cualquier otro tipo de información que le exijan no deben entregarla porque puede tratarse de una situación de estafa que deben dar a conocer y denunciar en las fiscalías. Las estafas a través de comunicaciones telefónicas son cada vez más frecuentes y según datos aportados a partir de un relevamiento que realizó la ONG Defendamos la República Argentina, en lo que va del año ya son 500 casos los estafados con su jubilación o ahorros solo en la provincia de Buenos Aires. Y según la información difundida por esta asociación, entre las técnicas más utilizadas aparecen la historia sobre una combi en la circulación de los dólares, un cambio en la circulación de los dólares y la presunta vuelta del corralito, la venta de billetes falsos por parte de los arbolitos y hasta apócrifos planes de ahorro. Atención, jubilados, y ahora si van a cobrar algunos que van a renunciar o aquellos que no hicieron juicio y les dan un dinero, tengan cuidado porque ya están a la pesca. Le sacan información, le dan el nombre de los hijos, después llaman en nombre que el hijo le dijo. Son muchas las formas. Así que no den datos telefónicos. Ninguno. No den ningún tipo de datos, ni telefónico, ni alguno que se le acerque. Por eso el peligro de los jubilados, que eso es lo que yo vengo cuestionando siempre, ¿por qué el jubilado lo mandan a cobrar a un cajero automático cuando él técnicamente, tecnológicamente, No está a veces en condiciones muchos jubilados de ir al cajero automático y sacar dinero, porque no entienden. Y entonces, por ahí, a ver, abuelo, deje que lo ayude, espere, deme la clave. Y después va él con la clave y sacó. O le escamotea la tarjeta y va y le saca. Después ya teniendo la clave, hay muchas formas de sacarle la plata. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No confiarse ni en la sombra. Bueno, ¿quiere que escuchemos los mensajes de ayer? Creo que quedaban algunos, ¿no? No, ya los pasamos. Ah, ya los pasamos. Ah, quedan los de hoy. Que está, está, bueno, estamos vamos, me deja que le termine en lo que empecé ayer, que ayer di nombres. Pero y hoy... Yo, ¿cómo no lo voy a decir? Por supuesto... ¿Cómo se lo podría impedir? Muy fácil, pone música y a la mierda. Bueno, diálogo interamericano. Siempre acuérdense de estos nombres. Estos nombres son muy importantes retenerlos en la memoria, porque muchas veces dice diálogo y usted no se acuerda lo que y lugar Consejo para las Américas, porque cuando se hacen esas reuniones son muy publicitadas. Entonces acuérdese y entonces dedíquese a mirar quiénes son los que asisten, y esos son los enemigos de su patria. En uno de los laboratorios teóricos neoconservadores y pro-norteamericanos a ultranza, con sede en Washington, D.C., y cuyos propósitos son, entre otras cosas, entre comillas, suministrar soluciones a las coyunturas económicas, políticas y gubernamentales, siempre bajo el patrocinio de un conjunto de poderosísimas empresas transnacionales y de ejecutivos y gerentes al servicio fundamentalmente de los intereses de las empresas transnacionales y de los Estados Unidos en Latinoamérica. Oficialmente, este organismo se autodefine como un organismo que abarca nuestra red de líderes globales, es decir, ellos proponen líderes globales o reconocen líderes globales, como son los políticos que después eligen, para promover la gobernabilidad democrática. Sin embargo, cuando no le convenían las democracias, lo primero que hacían era utilizar las Fuerzas Armadas para voltear esas democracias e instalar dictaduras, y que después condenaban, por supuesto, porque ellos no pueden aparecer como cómplices de las dictaduras. Ellos siempre juegan detrás, a escondidas. Vuelvo a repetir, la familia Rockefeller y Kissinger, durante el proceso militar, busquen en los diarios de la época, vinieron muchas veces, y siempre que venían, casualidad, se reunían con el ministro de Economía, que era el que estaba endeudando la nación, y bendecían la política económica a través de otra colateral llamada Fondo Monetario Internacional, que era el encargado de decir que las cosas andaban bien, como lo hicieron en la época de Cavallo. Las cosas andaban fenómeno, nunca anduvieron mejor en la Argentina. Argentina fue el mejor país en aplicar la receta del fondo. ¿Se acuerdan cómo terminaron? Golpeando las columnas con martillo, pidiendo que le devolvieran los ahorros que le había garantizado el Congreso de la Nación, y cuando llegó la hora de la verdad, se cagaron en lo que firmaron, derogaron lo que habían firmado y dejaron que le robaran los ahorros a los argentinos, que habían puesto dólares y le devolvieron papel pintado. En algunos casos hasta le devolvieron patacones. Sigo, por favor. Hago esta ayuda de memoria porque hay que retrotraerse para ver bien, para tener una visión más amplia de todo esto. El control y dirección de este organismo lo ejercen miembros del Council Foreign Relations, CFR, de la Trilateral Commission, Comisión Trilateral, y del Bilderberg Group, que es el grupo Bilderberg, tal como se pueden en el listado que se encuentra en las próximas páginas. Pero en última instancia, esta oligarquía angloamericana, asentada en Estados Unidos, dueña y señora del nuevo orden mundial, controla, supervisa y dirige la actividad política teñida de socialdemocracia y progresismo. Y ahí viene lo que yo decía. Ellos tienen su mano izquierda y su mano derecha. Tienen política económica de discurso izquierdista, pero de efecto capitalista. Y tienen una política económica de discurso liberal a ultranza y económicamente igual capitalista. Y usted se va a reír. Y dígame, decían que el gobierno anterior era progre, era una socialdemocracia, podríamos llamar, un gobierno de izquierda. Qué casualidad, mantuvo el mismo estudio de abogados que defendía a la Argentina con la deuda externa cuando estaba Dualde. Lo mantuvieron. Y pertenece a estos grupos. No les llama la atención. Si eran de izquierda, ¿cómo mantuvieron un tipo que estaba con la ultraderecha? Pero vamos a seguir. El control y dirección de este organismo lo ejercen miembros del Council Foreign Relations, de la Trilateral Commission del grupo Bilderberg Group, tal como se pueden ver en el listado que se encuentra en las próximas páginas. Pero en última instancia, esta oligarquía angloamericana sustentada por Estados Unidos, dueña y señora del nuevo orden mundial que quieran implantarle al mundo, ¿no?, controla, supervisa y dirige la actividad política teñida de socialdemocracia y progresismo, el cual inunda nuestras patrias hispanoamericanas como brazo opositor y contestatario de la política plutocrática imperialista. Es decir, la socialdemocracia es la oposición armada por ellos a la política opresora del imperialismo. ¿Se acuerda? Los buitres, buitre o patria. Había más buitres argentinos que estaban metidos en ese negocio que muchos, que buitres de otros países. Nunca dijeron quiénes eran los buitres que cobraron 9.500 millones de dólares cuando la Argentina podía haber arreglado por 1.500 millones cuando empezaron los juicios, gracias al estudio que mantuvieron los antibuitres. Como brazo opositor y contestatario de la política plutocrática imperialista oficial, para impedir la verdadera oposición popular, nacional, cultural y raigal contra el neocolonialismo del imperialismo internacional del dinero, que en forma paulatina se va apropiando de las riquezas nacionales e impone el holocausto e invierno demográficos que rige en la mayor parte de las regiones del mundo. Y hablando de los otros días, ¿se acuerdan que yo hablé de la colonización cultural, la desculturización del pueblo? Tengo dos ejemplos para darles, que son recientes. El gobernador de Chaco publicó a través del gobierno, el gobierno de Chaco, me imagino que el gobierno está representado por el gobernador, pues dice el gobernador, sobre San Martín. Conmemoró a San Martín, le rindió un homenaje por el nacimiento de San Martín, el aniversario de su nacimiento. San Martín nació el 17 de agosto de 1950. ¿Cómo hizo para combatir, cruzar los Andes 1800 y pico? Eso demuestra de que ya ni la historia conocen, ni sus raíces conocen. Es una barbaridad que hayan puesto eso. Eso lo puede decir un chico que no fue al colegio todavía. Se supone que un ingeniero, porque el tipo que es gobernador es ingeniero, no puede decir que él no sabía que San Martín había muerto en 1950 y que había nacido en 1878. 1007 y 1008. ¿Eh? Perdón, 1850. Sin embargo, no. Y pidió disculpas, después sí. Pidió en el diario disculpas por el error, qué sé yo. Vergüenza tenía. Pero eso es un hecho de lo que yo vengo diciendo, la desculturización. Y la otra, en el homenaje a San Martín, Febo asoma ya su rayo, con un papel en la mano, el presidente de la Nación Argentina leyendo la letra. Eso es la desculturización. No saber cantar las canciones patrias. Yo no digo una canción que no la es un himno a una determinada persona. No digo el himno a San Martín. Digo la marcha de San Lorenzo, la marcha de la bandera, la marcha Aurora, el himno nacional. Que hablando del himno nacional, ¿ustedes se dieron cuenta cómo le cambiaron la letra durante las Olimpiadas al himno nacional nuestro? ¿Ese era el himno nacional nuestro o era un himno nacional que nada tenía que ver con el himno nacional argentino? Eso es forma de desculturizar y quitarle identidad a nuestro pueblo y a nuestra patria. Todo esto, eso que yo estoy hablando, lo manejan estos. Que en forma paulatina se va apropiando de las riquezas nacionales e impone el holocausto. Bueno, esto ya lo había visto. Algo de historia. En el primer semestre de 1982, el Centro Académico Woodrow Wilson, Estados Unidos, realizó 3 seminarios para tratar las repercusiones de las guerras de Malvinas y del nuevo orden mundial que ya se anunciaba con la debacle próxima de la Unión Soviética, debacle que fue pactada para la caída del muro de Berlín, porque las transnacionales necesitaban meter un mercado donde meter sus productos. Si no entraban en crisis, la economía de mercado. Entonces había que voltear el muro para que pudieran ir McDonald's, para que pudiera ir la infiltración cultural a Rusia. Y lo hicieron. Es el único imperio que cae sin que tiraran un tiro. Los voltearon culturalmente y económicamente. Y políticamente con la colaboración de traidores. Que ya se anunciaba en la debacle próxima de la Unión Soviética. Participaron invitados de toda América Latina, entre políticos, banqueros, profesores universitarios, lobistas, etcétera. De esos seminarios surgió la idea de diálogo interamericano, un think tank, centro de investigación de propaganda y divulgación de ideas, generalmente de carácter político. Fundado el 15 de octubre de ese año por David Rockefeller, Robert McNamara, Cyrus Vance y otros representantes del establishment norteamericano y significativas figuras de América Latina integradas en el esquema que rediseñaba el mundo a partir de la bipolaridad. Lo particular de esta organización, bajo la égida de los representantes más rancios de la oligarquía angloamericana transnacional, es que ha cobijado y cobija a muchas de las descollantes figuras políticas latinoamericanas que fungen como socialdemócratas progresistas y democráticas liberales. En este sentido, diálogo interamericano se ha constituido en el rostro humano de la oligarquía plutocrática transnacional asentada en Wall Street. Es el ariete con el que Rockefeller y compañía ha estado presente y ha manipulado en las últimas décadas las democracias latinoamericanas. Post-golpistas, post-dictatoriales, lo que ha permitido, a pesar de la era de las botas, a la era de los votos. Cuando yo le decía que en una época eran todas dictaduras, cumplieron su función, endeudaron a los países, vino la hora de los votos, pero con políticos corruptos manejados por ellos. Para consolidar el proceso de dominación neocolonial de nuestros pueblos y naciones hermanos de Hispanoamérica. Aquí yo quería agregar algo que es muy interesante rescatar. Lo siguiente. Esta organización de Rockefeller, que venía en la época del proceso aquí, Rockefeller, Kissinger, terminó la era de las botas y empezó la era de los votos. Pero esos votos, con políticos puestos a dedos por ellos. Por eso no pudo Isabel Martínez de Perón presentar candidatura, porque si presentaba candidatura, seguro que ganaba. y entonces eso no le convenía porque resurgía un peronista no entreguista como los que, un peronismo no entreguista como los que fueron después. No fue casualidad lo que hizo Menem, no fue casualidad lo que hicieron los que, no fue casualidad. Todo esto está dirigido desde allá, en contra de Argentina. La soberanía estorba. A partir de 1992, esta organización ha promovido un plan para eliminar a corto plazo la soberanía de los estados de América Latina. Esto lo decía Richard Haass, presidente del Council for Foreign Relations, allá por 2000, no te acuerdas si era 2008, 2009, que vino que desaparecerían, el artículo que yo leí, que publicó el diario La Nación, lo dijo él. Sí. Que sí, aproximadamente en esa y hablaba de que los pueblos no podían enfrentar la soberanía, no podía, de los pueblos no podía enfrentar el narcotráfico, no podía enfrentar el tráfico de armas, y hablaba de todo esto que ocurre en estos momentos. A partir de esta organización ha promovido un plan para eliminar a corto plazo la soberanía de los estados de América Latina, sustituyendo sus funciones por una red de instituciones supranacionales, como esas comisiones internacionales de derechos humanos, que defienden derechos humanos que a ellos les parecen, porque los derechos humanos de los viejos, nosotros hicimos varias denuncias y nunca tuvimos respuesta más allá de que estamos estudiando. Subordinadas a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, vía Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional y todo un conjunto de organizaciones no gubernamentales, ONGs. Este proyecto se ha basado en el argumento de que la soberanía de los estados nacionales no podría constituirse en un escudo detrás del cual gobiernos o grupos armados podrían esconderse. Es decir, usaban la excusa de las dictaduras que habían impuesto ellos mismos para después hacer perder la soberanía a las naciones. Y una nación que perdió su soberanía es una nación esclava del que manda. Y que no puede salir. Y es lo que nos pasa a nosotros desde el 82 para adelante, desde el 76 para adelante. El 82 se reafirma más con la guerra de Malvinas y después el tratado firmado, que no fue tratado, pero que fue un acuerdo, dijeron que era primero un tratado, y después de entregarse en medianoche hicieron un tratado con Inglaterra de país vencedor a país vencido. Por coincidencia y hasta irónicamente, movimientos de guerrilla en México, Colombia, Perú y Guatemala pasaron a la primera página de los periódicos, sirviendo para estimular, bajo la inspiración de las directrices de diálogo interamericano, formas de intimidación y erosión de los estados nacionales. Cuando yo digo que las guerrillas han sido utilizadas para instalar dictaduras, es esto. Crean las guerrillas, usan a muchos pibes idealistas y después los mandan al muere. Y ellos consiguen sus fines. Les quería decir algo, cuando acá hablábamos, porque tenemos que buscar en memoria. ¿Se acuerdan cuando vinieron de Wall Street, fueron a Colombia a reunirse con los líderes guerrilleros y que después fueron los líderes guerrilleros a Suiza y se reunieron nuevamente con los líderes de Wall Street? ¿Qué tenían que tratar? Y usted se va a cagar de risa lo que yo le voy a decir. ¿Sabe quién crearon los piquetes, los piqueteros aquí en la Argentina? Las delegaciones del Fondo Monetario Internacional, que cuando vinieron acá se reunieron con todos los grupos piqueteros. Porque son funcionales a la estrategia mundialista que ellos proponen. Ríase, agarre los diarios de la época, léalos, y se va a dar cuenta. Con el NAFTA, Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, se planteó el objetivo de incorporación de toda la región a la estrategia comercial de las grandes compañías estadounidenses, al mismo tiempo que se comenzó a cuestionar fuertemente el proceso de integración del Mercosur. Otras amenazas a los estados nacionales fueron hechas por diálogo interamericano, suspensión de ayuda económica, lo que pasa ahora, si no me dejan aumentar, se quedan sin luz, quiebra la empresa, ¿eh? La amenaza, la presión. Si no arreglan, los jubilados no van a cobrar más, se van a morir antes. Siempre la amenaza, la extorsión, la presión. Embargo de exportaciones vitales e exportaciones e importaciones vitales, suspensión de ayudas militares y finalmente intervenciones militares. El modelo también contemplaba privatizaciones, posibilidad total de especulación financiera y hasta recomendaciones de que debían suspenderse los derechos sociales. Recomendar de suspender los derechos sociales. Privatización de las cajas de jubilaciones, del sistema previsional, todo eso viene manejado de allá. Debían suspenderse los derechos sociales de algunas constituciones de países de América Latina. Forma de incrementar las inversiones. Reforma constitucional del 94, que permite el saqueo de las riquezas mineras y las riquezas petroleras de la Argentina. La constitución de 1994 fue el estatuto de la nueva colonia argentina. La amenaza demográfica. En 1991, el general Osvaldo Muñiz Oliva, entonces comandante de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, anunció la erosión de la soberanía de los estados nacionales, la que se concentró primero en la asistencia por el reconocimiento de una responsabilidad internacional relativa al medio ambiente. El medio ambiente también es muy usado precisamente para este tipo de estrategia de dominio. Con severas limitaciones al derecho de exploración y utilización racional y ecológicamente equilibrada por los recursos naturales. Es decir, si la nación quiere hacer uso de esos recursos, comienzan a través de las ONG a ponerle palo en la rueda, a cuestionar que está contaminando el medio ambiente y hacerle despelote para que no puedan ser explotadas esas riquezas en función del progreso del Estado y de la comunidad al cual le pertenecen. Ahora, cuando son ellos los dueños, las transnacionales, la Barringol o cualquiera de esas grandes transnacionales, ahí ellos hacen lo que se les canta el culo, le importa un pito lo que opina el pueblo. ¿Se dan cuenta cómo trabajan? Yo les digo esto para que vayan viendo que la política no es ir a poner un voto solamente, es conocer de qué se trata para poder defenderse. Este objetivo se cristalizó rápidamente mediante la acción de ONG relacionada a los intereses hegemónicos de los países ricos que financian estas ONG precisamente para esos objetivos, para que no despeguen las naciones y para que esas reservas, esas riquezas, estén preservadas para cuando ellos las quieran llevárselas. Otra obscena sustentación de los internacionalistas ya aplicada en África y Asia, ahora sugerida para América Latina, fue un énfasis excesivo en los peligros de la explosión demográfica. Para ellos, con peligros mayores que los provocados por las bombas nucleares. Es decir, que quieren convencer al mundo que hay mucha gente, de ahí los planes de esterilización a los hombres, de los planes de aborto, la interrupción de embarazos, todo ese programa está para los fines que ellos pretenden, porque ellos no quieren mucha gente, porque dice que esa explosión demográfica va a afectar a la sociedad. Pero eso lo aplican no en sus países, lo aplican en nuestros países. ¿Ustedes creen que el hambre y todo lo que le pasa a los chicos que nacen en la Argentina con problemas de crecimiento por la falta de comida, todo casual? No, es todo planificado. Porque el chico que no nace bien, no come bien, después le faltan neuronas cuando llega grande. Y cuando llega grande no tiene neuronas, no puede pensar. Y como no puede pensar, es un esclavo. Es como un animal que le tiran un hueso y come. Reducir el rol de las Fuerzas Armadas. Acá viene la otra. La estrategia del nuevo orden, después de pasar por el alejamiento de las Fuerzas Armadas como institución nacional permanente, resalta el punto de vista de que el medio ambiente debe ser salvado por la acción y no por la inacción y la inercia. Diálogo interamericano nada más conviene que acercar la Amazonia primero y más tarde el resto del continente. América Latina servirá como una inmensa reserva de recursos naturales para la explotación de las medidas de las necesidades de la superpotencia. que aquí, si permitiendo cónclaves, naciones indígenas, el indigenismo es otra de las variantes que utilizan, un indigenismo como acá, el mapuche, que tiene su sede en Gran Bretaña. Verdaderos jardines zoológicos a ser visitados por sus turistas, negándose a las poblaciones selváticas los beneficios de la civilización, como pasa en el Mato Grosso, Brasil y todo. Después vienen los miembros, que se los leí ayer. Están las corporaciones, y bueno, las corporaciones las conocemos todos. Y llegamos a la parte final, que ya terminamos. Este resumido detalle muestra el evidente maridaje que existe entre la plutocracia y oligarquía ultracapitalista anglosamericanas con la política socialdemócrata culturalmente progresista manejada por este grupo, que también responde a lo mismo. Económica y políticamente sometidas a los dictados del capitalismo salvaje internacionalista y transnacional. Es decir, que la socialdemocracia, lo que eran los Kirchner, aquí en la Argentina, para que no nos no identifiquemos qué es la socialdemocracia, estaban sometidos a la misma directiva de estas plutocracias. La socialdemocracia que señorea por nuestras tierras desde hace algunas décadas con sus terminales políticas e ideológicas en el continente europeo, no deja de ser un ariete que la oligarquía plutocrática angloamericana utiliza para consolidar su dominación imperialista global en Hispanoamérica. Esta última, con su mano derecha, bendice y encadena Comisión Trilateral, Grupo Bilderberg, el Consejo de las Américas. Y con su mano izquierda cierra los grilletes y candados. Diálogo interamericano. Con la falsa dicotomía ideológica progresismo-capitalismo, intenta ahogar